Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Crucé murallas y fronteras, crucé por riel y carreteras, mutando en pieles extranjeras. Crucé caminos, crucé las líneas distritales, crucé por ríos y canales, burlando puestos federales. Crucé mis dedos mientras cruzaba matorrales encima de ferrocarriles, sorteando cruces criminales. Crossing border, la línea se hizo pa' cruzar. Crossing border, no existe riel pa' regresar. Crossing border, ir pa' adelante y no pa' atrás. Crossing border, ese es mi instinto umbilical. Como animal y prisionero, entre civiles patrioteros que se asumieron patrulleros. Pero no pude cruzar esta sentencia infernal ante la burla de Dios. Condenado a escapar. Crossing border, la línea se hizo pa' cruzar. Crossing border, no existe riel pa' regresar. Crossing border, ir pa' adelante y no pa' atrás. Crossing border, ese es mi instinto umbilical. Crossing border, la línea se hizo pa' cruzar. Crossing border, existe riel para regresar. Sin border, ir para adelante y no para atrás. Sin border, ese es mi instinto umbilical. Bravo, muchachos. Buenas tardes, les damos la bienvenida a este su programa dominical, su programa favorito, Frontera Cero. Estamos nada más y nada menos que con Yuriev Nieves y con Omar Medina. Muchachos, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno que vinieron, les doy la bienvenida. Les damos la bienvenida. Muchas a Radio gracias. Imer. Y le comento que Omar Medina y Yuriev Nieves son parte del Cuarteto Migrante, el cual ha montado un espectáculo de gran importancia. Importancia notable porque trata de uno de los temas más en boga, uno de los temas de los cuales más se habla en los medios, uno de los temas más crudos, sobre todo en México, el cual se encuentra en las agendas políticas de casi todos los países del mundo. Estamos hablando de la migración, concretamente la migración que cruza por México, es decir, la migración de centroamericanos. Pero, bueno, en esta ocasión contamos con la agradable compañía de ellos, quienes nos van a platicar cómo fue que planearon este proyecto, cómo fue que comenzaron a desarrollarlo, de dónde les vino esta inquietud por abordarlo, por denunciar, evidenciar lo que está pasando a este respecto en este momento. Yuriev, Omar, ¿podrían platicarnos cómo surgió el Cuarteto Migrante? Pues desde hace ya algunos años le traíamos ganas como al jazz manouche, que es este género que es la fusión entre el jazz gitano, la música gitana, y el swing parisino. Entonces, pues existió un compositor guitarrista muy famoso que se llamó Django Reinhardt, ¿sí?, que tiene una historia muy peculiar porque en un incendio se quemó un dedo y tocaba, pues ahora sí que de a tres dedos, ¿no? Entonces tocaba de una manera increíble, desarrolló una técnica increíble. Y teníamos muchas ganas de armar como algo así, hasta nos compramos guitarras nuevas, ¿no? de armar algo así como medio gitano con el jazz manouche y ahí con un contrabajo y banjo y acordeón. Y creo que esta música hizo como la analogía perfecta a lo que está pasando con la migración, ¿no? Porque esta música remite mucho al ritmo del tren, al ritmo desenfrenado del tren, a la velocidad, a lo vertiginoso que es como la vida del migrante saltando de tren en tren. Entonces, pues era una analogía perfecta porque es un tema que pues nos duele mucho a México, el tema de la migración, y podríamos tocarlo a través de esta música que yo siempre he pensado que no sé si hay alguien alguna persona a la que no le guste este tipo de música, porque es muy alegre, muy digerible, muy agradable, pero esconde un dolorcillo por ahí, ¿no? Que es el dolorcillo y casi que es el dolor que viene arrastrando la escala gitana, ¿no? Que tiene un dejo de discriminación, que tiene una historia de xenofobia todo el tiempo, los gitanos que siempre han estado migrando por todos lados. Entonces, por mucho que la música gitana es agradable y festiva, tiene ahí un dolorcillo en esa escala, en la que se basa su música, y pues aquí nos quedaba como anillo al dedo, ¿no? Por lo que está pasando en México con los migrantes centroamericanos. ¿Opa? Sí, me parece que el hacer un cuarteto de música gitana va muy bien para hablar sobre migración, dado que los gitanos es la población migrante por excelencia. Y parte de la obra, del espectáculo, también habla como tratar de quitarle la negatividad al hecho de emigrar, sino que es algo que está como, que va con la naturaleza del humano, ¿no? Estar moviéndose de un lugar a otro y todo lo que eso enriquece también como a las culturas de los migrantes y los lugares donde están. O sea, como también hablar de la mezcla que llevan, no sé, unos migrantes llegan a un lugar y se empiezan a mezclar con las costumbres de este lugar, entonces claro, la cultura se va haciendo cada vez más compleja y rica también, ¿no? Entonces, mucho de este espectáculo también habla de eso. No nada más es satanizar el hecho de que emigrar está mal. Digo, todos sabemos las características de la migración aquí en México y las consecuencias que eso tiene, pero creo que un poco va por ahí el Emigrant Quartet, hablar de migración tocando música gitana, va como, queda muy, muy, muy acorde. Normalmente se le pregunta a los expertos su opinión sobre temas como es la migración, por sus dimensiones de análisis, sobre todo políticas económicas, ¿no? O sea, se le puede preguntar al representante de una organización, ¿no? O a un activista religioso, o a algún representante de un partido político, pero no se le pregunta a los artistas, no son considerados como expertos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su lectura con respecto a este fenómeno? O sea, tanto de los mexicanos que tienen que cruzar la frontera norte para dirigirse hacia Estados Unidos, como de los centroamericanos que cruzan la frontera sur para ver qué pasa aquí en México, ¿no? En su espectáculo toman, y con este manojo de rolas, ustedes tocan varios temas escabrosos, ¿no? Como por ejemplo la influencia de varias fuerzas políticas y de varios grupos criminales en el camino, ¿no? A ver, ¿qué es lo que ustedes como artistas, ¿no? Como músicos, tienen que quedar como mensaje a quienes los escuchamos con respecto a este tema. Pues yo creo que América le debe mucho a los africanos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En cuanto a música. O sea, la música, la mayoría de la música de América Latina está basada en la música negra que nos llegó de África, ¿no? Uh-huh, en tiempos de esclavitud, pues algo pasó con la música que vinieron a influenciar muchísimo y entonces le debemos mucho a la gente que llega de otros países a fusionar o a tratar de mutar nuestra cultura con la de ellos, ¿no? Uh-huh, entonces, pues... Para mí, creo que la migración, digo, si hasta las ballenas migran, creo que la migración es uno de los fenómenos que más ha enriquecido la cultura del mundo, ¿no? Ya sea musical, artística, culinaria, en el lenguaje, también los lenguajes, claro. El idioma va mutando a otros lugares y lo va enriqueciendo. O sea, no conozco ningún país que por influencia anglosajona su lenguaje haya perdido riqueza, ¿no? Al contrario, nosotros tenemos muchas palabras aquí que son, Sí, de origen árabe. De origen africano. Ajá, entonces, y a lo mejor no nos damos cuenta porque México, la Ciudad de México todavía no es una ciudad donde se perciba en el metro al 100% todas las poblaciones migrantes que hay, como por ejemplo en Madrid o en Nueva York, ¿no? Que son... Te subes al metro y ahí se hablan 5 idiomas, ¿no? Claro. Aquí todavía no se percibe, pero hay mucha influencia libanesa, hay mucha influencia africana, la música de México también está basada en la música africana. Entonces, ¿cómo negar la migración o cómo tener esta actitud xenofóbica para con los migrantes, para con las personas que están atravesando nuestro país, si todo eso significa riqueza cultural, ¿no? Claro, y no hemos mencionado la migración interna, ¿no? Porque pues hay mucha gente que viene de los estados, de las comunidades, y que sí hablan lenguas muy diversas, náhuatl, zapoteco. Totalmente. Etcétera, ¿no? La riqueza cultural que tiene México solo en la música y en los tamales, ya es así espectacular. Omar. Sí, digo, retomando un poco lo que decías, me parece que efectivamente... Es raro que a la gente común se le pregunte sobre migración, ¿no? Generalmente se le pregunta a los estudiosos, a los expertos, y pareciera que la gente normal en las calles no tiene una opinión al respecto. Y digo, todos sabemos que la cuestión de la migración siempre ha existido aquí en México. La migración de gente hacia los Estados Unidos, de México a los Estados Unidos, o el paso de México como intermedio entre Centroamérica y Estados Unidos. Uh-huh. Claro, todo esto se agrava con el marco de violencia que tenemos aquí en las últimas décadas. Se pone color de hormiga. Así es. El asunto. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a escuchar música, por supuesto. Le recuerdo que estamos con Juliet Nieves y con Omar Medina. No se vaya, esto es Frontera Cero. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. Quise arrancarme la ciudad, me fui buscando libertad, me fui creyendo que la iba a encontrar. huí de una miseria nacional, de una sequía laboral, creyendo que algo iba a cambiar. Escapé sin dirección, caminando de sol a sol, correteando mi ilusión y persiguiendo al convoy, y persiguiendo al convoy. ¿Qué más se puede hacer para vivir en este mundo desigual? La brecha está hecha para huir. Atrás de toda la persecución, un oficial de migración, oficial, mordiendo el polvo del vagón. De la nación abanderar la indignación, desenraizar al corazón, desenraizar al corazón. Estamos de regreso en Frontera Cero y acabamos de escuchar Me Fui, un tema compuesto por Yuriev Nieves, quien nos está acompañando esta tarde en el estudio junto con Omar Medina. Les recuerdo que nos puede contactar a través de nuestras redes sociales, @frontera cero en el Twitter y en nuestra página de Facebook. Si nos contacta de aquí al próximo viernes, le estaremos obsequiando entradas dobles para ir a este gran espectáculo dedicado a las poblaciones migrantes del mundo. Solamente tiene que mandarnos alguna frase que aluda al fenómeno migratorio contemporáneo en México. Le recuerdo, a través de nuestras redes sociales. Y me gustaría, Yuriev y Omar, que nos hablaran un poco acerca de cómo es su experiencia ya en, vamos a decir, en el escenario, ¿no? Hablando de este tema que es tan doloroso, y cómo creen ustedes que pueden contribuir a sensibilizar a la gente, bueno, más allá de ayudarnos con la difusión, ¿no?, a las organizaciones. Este es un tema en el cual nos ayudan muchísimo ustedes como artistas, nos ayudan muchísimo también igual los cineastas, todos aquellos realizadores que se valen de su ingenio y de su creatividad para denunciar un problema como este, que es tan crudo. Siempre son como un bálsamo, ¿no? Las instituciones y los académicos llevan a cabo una labor demasiado árida. Entonces, el sensibilizar a la gente a través de medios como la música, ¿no?, como el teatro, el cabaret, en el caso del espectáculo El Cuarteto Migrante, siempre es como un remanso, ¿no?, como un espacio para respirar. Entonces, díganos ustedes cómo está siendo su experiencia ya en el escenario, ¿no? platícanos, por ejemplo, del altar que montaron, Yuriev. Pues ha sido una experiencia muy chida porque traducir el dolor y el coraje y la impotencia que provoca esta situación en México y en todo el mundo, traducirlo a un espectáculo de cabaret con música en vivo, con mucho humor, jugar con estos personajes gitanos, vestirnos de gitanos es muy divertido. Y pues es muy reconfortante porque han ido a vernos desde instituciones hasta personas migrantes. Entonces, y para las personas migrantes que haya sido una luz en el camino, porque todo es árido, como lo dices, todo es oscuro para ellos, es la vida de la persecución. Cuando, por ejemplo, como decía Omar hace rato, la migración... No es que estemos, este espectáculo celebra la migración como un gran fenómeno del ser humano y de los animales, ¿no? El problema es lo que se hace con la migración, ¿no? Todo está es casi con fines de lucro, porque la extorsión, las ganancias que obtienen las transnacionales, las ganancias que tiene el poder, la misma ganancia que obtienen en Estados Unidos a través de la migración es... Y las redes de trata y las redes de... Claro, entonces es infinita. Entonces alguien se está llevando mucho dinero con esto. Claro. Con un fenómeno al que la migración, todos tendríamos que ser libres a migrar, a poder decidir dónde queremos vivir, ¿no? Y realmente la culpa también es de estos mismos sistemas de poder que han provocado tal desigualdad social que ni siquiera provocan que la gente migra, empujan a la gente a migrar, ¿no? Y entonces el círculo vicioso sigue y el negocio es redondo, porque ellos mismos empujan a la gente a migrar, obtienen ganancias de la migración, y aparte hay explotación, y aparte hay extorsión, y trata de personas, y todo eso, ¿no? Omar. Sí, y bueno, la experiencia justo de estar en el escenario con este espectáculo en sí, pues es muy divertido, porque algo que tiene el cabaret es este poder señalar cosas que son incómodas de manera muy lúdica y de manera cómica sin caer en el mero entretenimiento. Claro. Que eso es importante porque la gente generalmente acude a espectáculos de teatro o al cine o a la televisión, a la música, conciertos, etcétera, como mero entretenimiento, como para desconectarse un poco, lo cual está muy bien, pero si a eso le sumas como también señalar cosas que son importantes, pues vamos de gane, ¿no? Y bueno, para nosotros, como decía Yuriev al principio, tocar esta música pues es muy divertida, es una música que nos gusta mucho. Y algo que está muy muy padre también es que no es meramente un show escénico, aunque lo es, pero es un concierto. O sea, la gente cuando va a vernos es como realmente si fuera a ver a un grupo de gitanos tocando, es un concierto. Sí. Y los somos un cuarteto de músicos, o sea, que bueno, nos hemos aventurado un poco en la actuación, y Yuriev escribe, y eso también está padre, está divertido. Y actúan, y bailan. Y actuamos y bailamos. Sí, y por ejemplo, nos pasó algo muy bonito con un altar que pusimos, que yo creo que la migración, como ha sido el motor de toda esta gama pluricultural, en todas las naciones, hicimos un altar que con lo que creíamos que tendría que tener un altar de alguien que no es de ninguna parte, ¿no? Que se ha dedicado a estar migrando. Entonces es un altar muy interesante porque en vez de una Virgen de Guadalupe está la Estatua de la Libertad como Virgen de Guadalupe. Y hay una guitarra por ahí, y hay unas veladoras, y hay unos zapatos, y hay unos ojos, y hay como... Todo está lleno de colores, como una cosa muy, una mixtura ahí muy extraña de muchas cosas. Y le invitamos a la gente en el escenario a que si quiere pasar al altar a verlo, a visitarlo, que pase con todo gusto. Y la gente empezó a dejar, por sí misma, empezó a dejar 50 centavos, 8 pesos, una palomita de papel, uh-huh. así como papiroflexia, uh-huh. la dejaron ahí. Entonces decidimos que podía ser bueno, que si la gente se siente motivada a dejar algo para las personas que están en tránsito, pues que lo haga con toda confianza, ¿no? Entonces ya lo vamos a institucionalizar y vamos a decir que sí, que la gente deje, que es casi que es como un altar de acopio, ¿no? Muy bien, Yuriev. ¿En dónde se están presentando? Estamos en el foro A Poco No, que está atrás del Teatro de la Ciudad, es facilísimo llegar, en la uh-huh. calle República de Cuba, número 49, uh-huh. viernes 8:30, sábado a las 7 y domingo a las 6. Pues también pueden contactarlos a través de... De arroba Yuriev Nieves en Twitter y en Facebook, diagonal Yuriev Nieves con Y, Yuriev Nieves. Y ahí estamos posteando todo el tiempo uh-huh. las fechas, fotos, canciones, un poco de video. Perfecto. Por ahí nos uh-huh. pueden contactar si necesitan algún 2x1, si necesitan alguna cortesía, si hay alguna persona por ahí en tránsito que quiera caerle, con toda confianza que nos diga, o alguna de las asociaciones civiles que están manejando el tema, que son muchas, que casi esto va a ser como que se vayan a dar un masaje. Porque son temas muy difíciles. El otro día nos decía una chava, es que la gente que trabaja en las asociaciones civiles está en un tema tan doloroso uh-huh. que si vienen a ver esto se pueden relajar mucho. Entonces tómenlo como terapia. Nos tenemos que ir, se nos ha acabado el tiempo. Nos vamos a despedir, por supuesto, con música. Yo lo invito a que nos sintonice, como siempre, los domingos a las 2:30 por el 660 de AME, por supuesto. Los invito a que acudan a ver al Cuarteto Migrante. Les recuerdo que nos puede contactar a través de nuestras redes sociales. Y si nos hace algún comentario, si nos hace alguna pregunta, también vamos a estar obsequiando pases 2x1 para ir al espectáculo. Le doy las gracias a nuestros operadores, a nuestro productor Ricardo Alan. Gracias, Yuriev, Omar. Yo gracias, soy Gabriela Rosas. Gracias. Nos despedimos con esta rola. Chao. Yo sería de ninguna parte. No tendría nacionalidad. Yo llevaría siempre una vida errante. Viviría en la clandestinidad. Yo dejaría todo por ser de todas partes. No tendría un idioma oficial. No aceptaría banderas, tampoco estandartes. Ni cantaría el himno nacional. A ser tatuado, a estar clasificado, no quiero habitar el padrón electoral. Parte no tendría nada.